Traje pa' tomar, Alejo Isaac. Prr. Mueve la bomba como Nati, Natasha, tú te pasas la raya. Ella fuma tanto que se olvida la malla. Cuando sale sola viene y se arrebata. Y se viene conmigo porque yo le doy un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que mi cintura que lo trabaje. Y ella quiere un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que mi cintura que lo trabaje. Yeah. Esa es una psicopata, la nena perrea cabrón y se me desacata. Cuando lo mueve hasta abajo mata. Se enloquece si saco la paca. Y yo como Coco, mami, te doy placa, placa. Y yo que me pongo loquito, quiero que no me frito. Cuando fumando despacito, esto es un perreo. Es tu favorito. A ella le gustan los cantantes y me le pego despacito. Mami, yo soy tu romántico. Las mujeres, ¿dónde están? Que estoy con el matatampa. Tu gota, blan, blan, rapa, pa, pa, pam, pa. Siempre curro tranquilao. No andamos ruleao. Todas las turras, ¿dónde están? Que ando con el matatampa. Tu gota, blan, blan, rapa, pa, pa, pam, pam. Siempre a día. Siempre rocho, ando con mi gente. Siempre rocho, para actuar en casa. Siempre rocho, salgo a la vereda. Siempre rocho. ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Mueven la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar. ¿Dónde están los rochos que le dan al fumeteo? Nosotros somos los villeros, la vamos a refichar. Ella quiere un perreo, pa' la pita, vámonos. Dale mami, somos dos, el calambi me llamó. Me dijo dale menor, yo ando con dos morros. El tema ya pegó, en la clan de coronó. Y yo delirando alcohol, y rerrocho para el colmo. Alejo y se te suena, ya tu guacha le retumba. Cuando yo la veo, ella quiere un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que mi cintura que lo trabaje. Y ella quiere un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que mi cintura que lo trabaje. Yeah. Y ella la toca, toca, el toque, toque. Sube la moto, se tira unos cortes, baila preta. Y ta, ta, y ta, ta, que puse el culo troque. Sabe que yo soy el mata, tan, tan, tan. Al subo. Alejo Isaac.